¿Cómo te va, Agustín? Todo bien, por suerte. Todo bueno, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, basquetbolísticamente, físicamente, con esta campaña? Tranquilo, entrenando a full. Los resultados por ahí en el equipo no se están dando mucho. Ahora tuvimos 3 partidos ganados al hilo, que nos viene bien para respirar un poco, pero bueno, tenemos que esperar otro resultado. Y personalmente, bien, entrenando a full, teniendo un poco más de minutos y trabajando. ¿Es un año más de control de poca? Un año más de contrato con opción a 2. ¿La idea es cumplirlo, la idea es quedarse en Boca y seguir progresando? Sí, estoy cómodo en Boca. Tenemos que ver el año que viene, seguramente me quede porque está asegurado y hay que ver el otro año, pero estoy cómodo, estoy trabajando y estoy teniendo más minutos, así que claro, es la idea. Porque te iba a decir es, independientemente del momento que vive Boca en la Liga Nacional, está tocando jugar bastante más seguido. Sí, y que por ahí es una situación complicada y que me estén dando minutos significa que por ahí confían un poco en mí y yo me estoy sintiendo bien, sacando un poco por ahí algunos altibajos, pero me estoy sintiendo cada día mejor adentro de cancha. ¿Y qué cosa está trabajando para mejorar? Obviamente mucho poste bajo por mi posición, tratando de meterle un poco de kilos al cuerpo para bancar un poco más en defensa y bueno, obviamente por ahí un poco el tiro de media distancia que viene bien para agrandar un poco el repertorio. Sí, estás animando a tirar ese tiro. Sí, cuando lo tengo lo tomo, lo tiro y bueno, lo entreno todos los días y es cuestión de tener un poco de fe nomás. Gracias, Agustín. Gracias a vos. Fabri, ¿cómo andás? ¿Qué tal, no? ¿Está más alto que vos? Sí, no sé, me preocupa que me estoy explicando demasiado rápido, ¿no? ¿Qué van a la tira? Dicen, ¿está más alto que vos? Está más alto. No voy a agregar nada más a eso. Bueno, bien, ¿qué es tu vida? Muy bien, todo tranquilo. Te vine a ver a vos acá, así que mira. ¿Cómo es tu carrera de comentarista? Sí. ¿Cómo es tu carrera de comentarista? Bueno, aprendiendo. Creo que tratar de poder explicar lo que uno ve a veces en una situación que está fuera de la pelota. Cuando Montero te deja. Cuando Leo puede hablar, pero nada, Leo, la verdad que la cancha y el trajín que tienen él, vos, David, Miguel Simón, Messini, de narrar tantos partidos, ¿no? Y por ahí poner otra impronta, otra historia, de otra forma de verlo, creo que está buenísimo y lo he disfrutado. Siempre teniendo la oreja, una, lo que uno va diciendo y la otra para ver qué están diciendo, de escuchar y decir, ah, mira cómo lo ven del otro lado también. Y creo que esas cosas están buenísimas. ¿Cómo estás viendo la Liga Nacional, el nivel? Yo creo que una liga muy, muy dura por bueno, si bien viví 3-4 meses, no la viví completa en mi último año con Atenas. Creo que la parte física, la parte de chicos jóvenes, creo que este año y un poco el año pasado, pero este año más que todo, una cantidad de chicos muy jóvenes, caso Agustín, caso de Atenas Lema, Charini, jugadores que realmente entran y juegan y tienen una intensidad, y eso es lo que hace que la liga crezca, ¿no? Lo que pasó en año 94, 95, que comenzamos a entrar un poco también todo, y eso es lo que habla de tener ese pogoneo, de poder jugar a un nivel. Si vos me decís, mira, este año podían entrar todos los americanos que podían, todo, y jugarnos también los chicos. Así que creo que hay que, todo el mix ayuda a que el nivel, los dirigentes están para eso, ¿no? Para ver a dónde es el próximo camino para hacerlo mejor. ¿Tienes algún equipo candidato? ¿Te gusta algún equipo por encima del otro? Y lo he visto mucho a Bahía. A Weber Bahía, equipo de Pepe, equipo de Cepo, de Puma, muchos amigos, pero creo que hay que ver cómo van a llevar ese peso, ¿no? De chicos jóvenes que han tenido muy buenos resultados, finales han jugado este año. Creo que después en ese equipo no sé, Regata siempre está, no han enseñado a hablar, San Martín, creo que son todos, pero creo que el mix para salir campeones en los equipos que realmente tienen esa experiencia un poquito más, ¿no? Instituto en un momento comenzó a jugar muy bien, después tuvo un altibajo, creo que puede haber algún tapado más por ahí, pero no lo veo que vaya a salir. San Lorenzo, la verdad que cuando juega muy bien, tiene, no quiero decir que tiene la presión por todo, pero bueno, después hay que ver quién se va a destacar. ¿Estás haciendo algo de deporte? Poco, siempre salgo a correr, siempre estoy entrenando, por ahí juego algún partido de básquet, tranquilo. Quiero venir un día que juegues vos, porque me dijeron que jugas muy bien. No, mentira, el que te dijo eso mintió. Sos un tirador, justamente lo que no hago es eso. ¿No tirar? Que juega al campo. No, llegó a jugar. Me dijeron que tenés un equipito que va por ahí, así que estaría bueno. Se van a correr un poco, se extraña. Cada vez creo que van pasando los años, uno va extrañando un poco más lo que es el juego. Y creo que el ruido de las zapatillas, ese chillido ese, creo que se extraña bastante. Pero bueno, uno tiene que tener la cabeza ocupada y vivir la segunda parte de la vida, ¿no? Abri, gracias. Gracias a vos. Bueno, la palabra de Fabricio Berto.